En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a pasar una noche en complicidad, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, disfrutando de los buenos contenidos que os podamos ofrecer. Vamos a hablar de muchas cosas en esta madrugada inquieta, y ya casi ya bordeando el invierno, ¿eh? Nada que lo pensemos, están aquí las navidades, ya hemos visto los anuncios del turrón, de los juguetes. Caramba, cómo pasan los años. Decía Compay Segundo, cómo pasan los años, cómo cambian los tiempos, compadre. Bueno, con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Un programa muy rico, muy variado, muy entretenido. Vamos a saludar a Chus, nuestro querido Chus, de Mago de Oz, el líder de los Mago de Oz, recién llegadito con el jet lag de México, donde han arrasado con conciertos multitudinarios, 14.000, 15.000 personas, gente que se quedaba fuera de los recintos. Ahora vuelven otra vez a América, a Colombia. Bueno, pues vamos a saludarles y vamos a estar un ratito con Chus para que nos dé algún pormenor sobre su gira mexicana. También hablaremos con Víctor Alós, coordinador de una iniciativa hermosísima, en la que me honro en participar. He prologado un libro cómic que aparecerá estos días a beneficio de las víctimas del 11M. Se llama Marzo y se va a presentar en Madrid, en Expo Comic, el próximo sábado. Hablaremos con Víctor sobre este libro y sobre sus buenas intenciones. En los pasajes de la historia, vamos a las cruzadas. En menos de 200 años se promovieron 8 cruzadas a Tierra Santa, a Tierra Islámica, intentando reconquistar los lugares santos. Hablaremos de esas cruzadas en estos pasajes de la historia. Las enumeraremos y contaremos detalles sobre aquel intento vano por parte de la cristiandad de recuperar los lugares por los que transitó Jesús, nada más y nada menos. En los enigmas del mundo, el capítulo 190, nos vamos a Oviedo, nos vamos a Asturias, allí uno de los enigmas pues más tremendos, más sonoros de toda la humanidad, el Santo Sudario de Oviedo, una réplica, una hermana de la síndone de Turín, del Santo Sudario. Bueno, pues también en Oviedo hay una sábana santa, como otras 40 que hay por el mundo, 40 o 50. De ello nos hablará Bruno Cardeñosa. Además, abundante información azul y verde sobre ciencia, naturaleza, ecología, medicina, espacio, esos asuntos que tanto interesan o deberían interesar al siglo XXI. Habrá también sección habitual de cómics, dedicada, por supuesto, a Expo Comic de Madrid, y también al manga épico japonés. De ello nos hablará Raúl Sogún. Y tendremos nuestros Somos Europeos y qué. En esta ocasión, una profesora británica que alarmó a sus jóvenes discípulos, a sus jóvenes alumnos, anunciando el inminente final del mundo, que llegaba un meteorito que se iba a estrellar contra la Tierra y que íbamos a desaparecer. Esto provocó, pues, como podéis imaginar, una perplejidad tremenda en los niños, que llegaron a su casa llorando. Luego la profesora dijo que era una broma y que lo único que pretendía era fomentar el optimismo entre los niños para que disfrutaran de la vida con intensidad ante la inminente caída del meteorito. No sé si esta técnica pedagógica es muy acertada. Lo cierto es que no funcionó en ese caso. Bueno, y lo de México, ¿qué me contáis? Están repartiendo preservativos por todo México, Distrito Federal, y en cada preservativo aparece la efigie del alcalde de la ciudad. Son preservativos con el alcalde dentro, con lemas políticos. Bueno, esto ya se le acabó, que lo vamos a comentar. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sonido de la rosa, el turno de la rosa. Bueno, pues recién llegado de México, después de una gira triunfal, Mago de Oz más que nunca. Lo cierto es que están en su mejor momento y ya convocando a miles de personas en conciertos multitudinarios, maravillosos, inolvidables. En México, conciertos de 14.000, 10.000 personas, gente que se quedaba fuera. Bueno, qué bien, Mago de Oz. y todos sus éxitos, todos sus discos, sus canciones. Yo no sé si a Chus le habrán dado un preservativo en el aeropuerto con la imagen del alcalde de la capital, pero claro, yo no me puedo imaginar aquí en España que repartan preservativos con la imagen de Ruiz Gallardón, ¿no?, o de Joan Clos. Sería tremendo, yo me caería al suelo ahora mismo. ¿Qué tal, Chus? Buenas noches. Buenas noches, la verdad es que no me paré a mirar. Yo al principio cuando te estaba escuchando, bueno, digo, joder, tanto la hemos liado, están poniendo preservativos con mi cara o la de José. Que no, que es poco recomendable para practicar el buen arte del amor, porque claro, no hemos sido muy agraciados. Claro. Pero oye, todo sea por vender discos. Hombre, tú imagínate, parece un preservativo y dices, recuerdo de Mago de Oz, ¿no? Hombre, más bonito que no que ponga recuerdo de Cuenca, ¿no? Las cosas. Claro, como el chiste, ¿no? Dice, recuerdo de Constantinopla. Y dice, ay, ni por... La verdad es que no. Mira, hemos venido hace 3 días de México y no nos hemos enterado de los preservativos. Bueno, pues esto ya se lo acabó, ¿verdad? Bueno, es que claro, el Distrito Federal en sí es un país, ¿no? 20 millones de personas ahí, ¿verdad? 22 millones. Ha subido eso, 2 millones. Yo creo que de ahí viene lo de los preservativos. Siempre podría ser peor, podría poner la cara de Fraga. Póntelo. Que... Claro, alguna cosa de estas. Que la cosa está muy mal. La verdad es que ha sido una experiencia. Ya es la cuarta vez que vamos a América, a México concretamente. Sí. Siempre América es la amante que tenemos lejana, es aquella mujer, señora ya vieja, que sigue teniendo un encanto por descubrir. Cada vez que vas allí descubres algo nuevo, sobre todo las gentes que conforman ese continente, a mí me siguen maravillando. Porque es gente que vive muy al día, vive sin... Allí siempre dicen, todavía amanece gratis. Es una frase que escuché en Ecuador y se me quedó clavada con un crío que hacía malabares en los semáforos. Sí. Y le invitamos a desayunar al chaval. Sí. Y él, bueno, pues vivía un poco la vida muy muy al día y decía que no, que él de mayor iba a estudiar, que él sabía que iba a tener otra oportunidad porque todavía amanecía gratis. Y con cada amanecer había una nueva oportunidad. Y bueno, cuando ves esas actitudes ante la vida y llegas tú a tu casa con tu comodidad y tus electrodomésticos, dices, no tengo ningún derecho a quejarme. La verdad es que, América siempre nos devuelve algo de lo que le quitamos. Y que abres una llave y sale el agua, ¿verdad? Y das a un botón, sí, y sale la luz, ¿no? Sí, porque, vamos, yo tengo la gran suerte de hacer música. Yo creo que la música nos hace libres. La música creo que es la llave que abre la prisión, la peor cárcel que yo conozco, que son la cárcel de huesos. La cárcel de huesos, nuestra mente, nuestro propio cuerpo, yo creo que es la cárcel más fría que puede haber. Y la libertad, eso lo puedes hablar. Nosotros hemos tocado en cárceles también, estuvimos tocando hace muchísimos años la de Carabanchel y la de Alcalá Meca, y nos decían los presos que no necesitaba una ventana, la libertad estaba dentro de él. Qué bonito. Y en América pasa un poco eso. Cada vez que vamos, ahí somos un grupo bastante, bastante más grande que en España, si cabe. Y bueno, ellos nos arropan constantemente y la verdad es que es una experiencia única y venimos muy contentos. No, está siguiendo las crónicas, Chus, y memorables, ¿eh? 14.000 personas, gente que se quedaba fuera, bueno. Sí. Está muy bien, ¿eh? Sí, el primero fue en México DF. Sí. Que metimos 14.000 personas en el Palacio de Deportes de México DF y bueno, lo grabamos en DVD además, porque queremos hacer un compendio de lo que fue el concierto en Las Ventas en Madrid, en España, y el de México DF, y lo vamos a llamar Madrid DF, claro, que es un regalo para nuestros fans mexicanos también. Sí. Luego el segundo lo hicimos en Guadalajara, ciudad preciosa, ciudad que yo no tenía gusto de conocer, y ahí se quedaron 4.000 personas sin poder acceder al recinto. Las 8.000 entradas, boletos, como ellos lo llaman, se habían agotado una semana antes. Y ya el último concierto, que fue más pequeñito, entre comillas, fueron para 5.000 personas, sí, fue en una preciosa ciudad que se llama Morelia, sí, que es una mezcla de Salamanca, de Toledo y de Ávila, todo en una, preciosa, sí, muy linda. Y bueno, tuvimos el placer de tener un gran guía que nos enseñó, nos contó leyendas. Digo, imagínate, Chus tomando notas. Sí, sí, sí, sí. Juan Miguel de la Cuadra, cualquiera. Ahí te sale una canción, ¿eh? Bueno, ahí me sale una oda. Me sale una oda. Esperamos que no sea Oscar. No, seguro que es muy muy cantable y muy bailable, como dice Pepín, ¿no? Claro. Pero bueno, yo como soy un tío bien bien mandado, y a mí se me ha encargado ser el padrino de esta nueva singladura, de esta etapa, de La Rosa de los Vientos, de la España, yo llamo a mis chicos. Sí, señor. Sí, señor. He pasado lista. Sí, sí, sí. Bueno, creo que está todo bien. Pues está todo perfecto. ¿Y tú cómo llevas el jet lag? ¿Qué? No duermes, no vives, ¿no? Bueno, de hecho, yo no sé si estaba hablando con Juan Antonio Cebrano o con Luis del Olmo. Pues eso. O con Carlos Herrera, que es ahora el de la casa. Carlos Herrera, sí. Bueno, pero lo cierto es que el jueves otra vez a Colombia, ¿no? El jueves a Colombia, sí, porque se nos ha olvidado unos preservativos. Tenéis que ir a recoger algo. Sí, el jueves nos vamos, ya terminamos la gira mundial, ya, fuera, ya. La terminamos en el campo de fútbol de Bogotá. Para 50, 60 mil personas, es una auténtica barbaridad lo que va a haber ahí. Pero es que en esta gira lleváis ya casi 200 conciertos, es que sí. Es una barbaridad. Llevamos muchos, vamos a descansar un poquito para... ¿Tenéis? Sobre todo porque en enero ya nos ponemos a grabar en el estudio la continuación de Gaia 2. Claro, hombre, tenéis que descansar, tenéis que comer, tenéis que engordar un poquito, ¿no? Bueno, pero nada, descansar, yo creo que ahora los músicos como los actores, como los pintores, yo creo que cuando estamos en racha debemos de aprovechar y exprimir todo lo que llevamos dentro del alma. Eso sí. Ya tendremos tiempo de descansar. Yo con 18 años recién cumplidos soy joven todavía. Ya nos sentaremos tú y yo cuando tengamos 70 años, ¿verdad?, a recordar las batallitas y entonces pues estuvo bien aquello, Chus. Y tú ya no cumples años, tú haces programas. Yo ya sabes que soy la momia de Amenofis IV y ya lo que me eche, ya lo que me eche. Bueno, pues me alegro muchísimo este saludo que das a La Rosa de los Vientos, este éxito en México, que bien Mago de Oz. El éxito es un poquito de todos, porque Mago de Oz hemos salido a España, somos un grupo español, desde aquí donde nos den las fuerzas, y sobre todo tenías que ver esos 14.000 mexicanos cantando a La Rosa de los Vientos. Recordemos de todos nosotros, porque fue memorable. Bueno, ya lo escucharéis y lo veréis en el DVD, sí. Pero bueno, el mensaje de La Rosa de los Vientos ha traspasado el Atlántico. Bueno, pues cuando descanséis un poquito, os quiero ver por aquí a ver si hacemos un unplug de esos, que se llama, ¿no? O como se diga, autocar. Sí, porque los unplug de estos son muy cachondos, porque luego aparecen un sintetizador, un órgano de iglesia y un... Sí. Sí, claro, sabes que no lo explique. Con las guitarras. Con las guitarras. Bueno, pues aquí estarán los Magos de Oz en La Rosa de los Vientos en su casa. Venga, Chus, un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros y nada, que ánimo y fuerza y honor. Fuerte, Jenner. Un abrazo muy pronto. Hasta luego. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Todavía seguimos recordando con profundo pánico, con profundo desasosiego, las imágenes del 11M, el mayor atentado de nuestra historia. 192 víctimas. Y por supuesto que no queremos olvidarlo. De hecho, hoy mismo se autorizaba que se perpetuara el recuerdo de las víctimas en Madrid y en Alcalá de Henares, en otros puntos también de la comunidad madrileña, del país. Y claro, pues cada artista, cada creativo tiene su idea, su aportación, ¿no?, para que no se olvide el 11M. Bueno, pues el próximo sábado 27 en Expo Comic se presenta un libro en blanco y negro y color. Se va a llamar Marzo. Tengo además el honor de prologarlo. Es un libro que va a beneficio de las víctimas del atentado del 11M. Y tenemos a Víctor Alós, coordinador y además una mente inquieta y buen amigo del programa. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí disfrutando de la conversación con Chus. Bueno, ilusionado, ¿verdad?, con este libro. ¿Libro cómic, lo podemos llamar así? Sí, bueno, es un libro que tiene una buena cantidad de cómic en sus páginas. Exacto, se llama Marzo. Marzo, en tinta propia. En tinta propia, y la verdad es que nos ha ilusionado muchísimo. Gracias también al Ayuntamiento de Onda, en Castellón, que ha permitido, que ha procurado que tengamos 5.000 ejemplares, ¿no? Sí, efectivamente, es una tirada no tan grande como quisiéramos, pero sí que es una tirada pues nos permitirá llegar a muchos sitios. Eso también permite un buen precio, 5 euros, y además el fin es el mejor, ¿no?, para ellos, para las víctimas. Sí, claro, porque pensábamos, no se trata solo de expresarnos, de sacar fuera todo lo que tenemos dentro, sino también pues quitarnos esa pequeña espinita de ayudar de alguna manera, de echar un cable... Y pues nuestra modesta manera de hacer, pues por lo menos pues facilitar la vida que ha quedado tan fatalmente destrozada. Así es. Bueno, pues muchísimos los amigos que han participado en este libro, ¿no? Sí, vamos, han sido artistas que han colaborado, creo que son 72, así que uno se pierde ya entre, uh-huh, entre tantos buenos amigos, uh-huh, pero no son solo esos 72 artistas, que son tanto profesionales como aficionados, sino también ha habido pues un buen montón de gente detrás que pues, nos ha facilitado un contacto, que si el teléfono de una imprenta, que si tal persona, que si cual, uh-huh, un contacto con una institución. Yo creo que aquí debe haber trabajado pues alrededor de 150-160 personas. 150-160 personas, efectivamente, desde el ayuntamiento, que da una subvención, hasta la imprenta, que facilita las cosas, la agencia de transportes, ¿verdad?, la distribución. Sí, bueno, los chicos de la agencia local de aquí de Onda, de Nacex, la imprenta Novo Print, que nos ha hecho un muy buen precio para que nos cueste lo mínimo y poder sacar el máximo dinero posible. Uh-huh. El estudio Fénix, que nos lo ha maquetado maravillosamente, como podréis comprobar dentro de muy poquito. Uh-huh. Vamos, ha habido un buen montón de gente que ha estado poniendo todo su trabajo, toda su ilusión en que este proyecto sea realidad. Y dentro hay un auténtico derrame de alma, de creatividad, de ilusión y también de sentimientos, ¿no? Muchísimo sentimiento, hasta el punto de que somos muchos los que, fíjate, como los coordinadores que nos hemos tenido que leer y revisar todos los trabajos, que muchas veces teníamos que parar porque no nos era posible continuar, porque la acumulación de sentimiento era muy grande. Uh-huh. Dentro del libro, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué va a encontrar el lector? Pues mira, lo que hay es la mayor parte son historietas de una o dos páginas, uh-huh, el cómic, hecho por, ya te digo, por tanto como auténticos profesionales como Kim Bobo o Víctor Santos, como por aficionados que tienen trazo para dibujar y para escribir y que se han volcado. También hay ilustración, también hay relatos y también hay pues algunas columnas de reflexión. Uh-huh. Es en más de 70 páginas, ¿no? Sí, son 72 páginas, 8 de las cuales son en color. En color. Uh-huh. Es el esfuerzo que han hecho todos, porque ten en cuenta, esto lo han hecho todos los colaboradores, lo han hecho en tiempo libre. Sí, sí, sí, sí. Todos sí, robando un poquito de tiempo de su trabajo, de su vida, y han colaborado sin ningún tipo de problema. Incluso hemos tenido que cortar colaboraciones, decir, no, hasta aquí llegamos porque si no nos salía un libro que parecería la guía de teléfonos. Hemos tenido que cortar, nos ha sabido muy mal. Bueno, pero de ahí vuestro agradecimiento, ¿verdad?, que la gente se ha volcado. Claro, sí. No solo a la gente que aparece, sino a toda la gente que por un motivo u otro no puede aparecer en el libro. Uh-huh. Bueno, y el precio de 5 euros es casi simbólico, ¿no? Sí, no, ten en cuenta que una edición de esta categoría con estos nombres que hay y bueno, y lo que es, pues sería una edición que costaría 8 o 9 euros, lo hemos dejado en 5 euros porque lo que queremos es recaudar rápidamente ese dinero, porque ese dinero a quien le hace falta es a los que se lo vamos a dar. Que es la Asociación de Víctimas del 11M, ¿no? Correcto. Uh-huh. Entonces, pues nada más lo tengamos todo vendido, el dinero recogido, haremos un pequeño acto en el cual lo daremos para que ellos lo utilicen, porque ellos sabrán cómo utilizarlo realmente y de la manera más efectiva posible. Uh-huh. ¿Y dónde vamos a poder encontrar este libro, Víctor? Pues mira, esto se va a presentar en Expocomic, como bien decías, a las 3:30 el próximo sábado, uh-huh, que digamos que será la presentación de la puesta a punto del libro. Uh-huh. Luego, una semana más tarde, comenzará a distribuirse en las librerías especializadas en cómic. O sea que en diciembre ya lo tenemos. Sí, en diciembre ya está. Diciembre. Queríamos que llegara a todos los kioscos, pero con 5.000 ejemplares nos es imposible. O sea que en las librerías donde hay cómics, ahí podemos encontrarlo. Efectivamente. Luego pues también hay, ten en cuenta que en la librería hay muchas librerías de cómic que tienen su página web. Sí. Entonces no hace falta que estén en la misma ciudad. Por internet sabes que cada vez compramos más. Sí. En las páginas de las librerías pues también estará allí presente, porque es un compromiso que muy gentilmente han adoptado las librerías, que nos han hecho un hueco en sus estanterías, porque ellos no van a cobrar nada tampoco. Exacto. Por vender ese libro. Exacto. O sea, ya te digo que es un derroche de generosidad por parte de todos, porque es que todo el mundo ha respondido fantásticamente. O sea, nadie se va a lucrar con ello, simplemente pues el dinero que se recaude, esos 5 euros por cada libro, irán a parar a la Asociación de Víctimas del 11M. Expo Comic, el próximo sábado a las 3:30. ¿Pero dónde exactamente, Víctor? Es en el, será en la sala de proyecciones del, sí. Es que no conozco muy bien el lugar donde se va a hacer el Expo Comic, lo conoceré el mismo sábado, sí. Pero creo que se celebra en la sala de convenciones de la Casa de Campo. Sí. Se verá porque ahí está perfectamente señalizado y bueno, todo Madrid estará ocupado por aficionados al cómic. Exacto, es en el recinto ferial, ¿no? Efectivamente. Bueno, luego se lo preguntaremos a Raúl. Sí, él lo sabrá mejor. Exactamente, bueno, y supongo que ahí en su segundo de Salamanca también habrá algún ejemplar, ¿no? Sí, por supuesto le llegará a él y a todas las librerías que lo soliciten, a las distribuidoras que también participan completamente desinteresadamente. No, yo creo que va a ser un éxito y va a ser un hermoso ejercicio, no solo literario, sino también solidario, ¿no? Ahí vamos a estar todos, 5.000. Ojalá que tengamos que ir a una segunda edición, ¿no? Ojalá. Lo que ocurre es que nosotros nos hemos planteado despacito hacerlo bien en... hacerlo todo bien, hacerlo despacito en la primera y luego ya veremos si afrontamos ese reto o no. Quiero comentarte que hay una página web donde se puede ver parte de ese trabajo. Sí. ¿No? Porque la gente pues dice, pues no sé muy bien qué voy a encontrar, pues ahí en esa página web está ahí pues prácticamente toda la revista allí colgada en internet. En tintapropia.com. .tk. Correcto. Exacto. En tinta propia, todo junto, en tintapropia.tk. Sí, esto es una página web que nos ha hecho Pedro Alegre, Happy, que es uno de los colaboradores y coordinadores del proyecto, que nos ha dejado un huequecito en su página pues para que todo el mundo pueda conocer lo que es la revista. Y qué hermoso el gesto del Ayuntamiento de Onda, ¿verdad? Pues sí, además... fue presentarles el proyecto y simplemente con verlo dijeron que no nos preocupáramos más, que adelante, que ellos corrían con el gasto de la edición y que no había más problema. ¿Y os habéis puesto en contacto con la Asociación de Víctimas? Estamos en ello. Lo que pasa es que ahora nos hemos enfrentado al tema de la edición y sacarlo. Uh-huh. Ahora que el tema de la edición ya está arreglada, lo ha salido de imprenta, ahora va a ser cuando vamos a acabar de concretar todos estos otros detalles. Uh-huh. Bueno, pues aquí compraremos unos cuantos, ¿eh? Vamos a comprar unos cuantos ejemplares de marzo. Será un libro muy agradable, además, para tenerlo en la biblioteca y ojearlo y sobre todo no olvidar, ¿verdad, Víctor? Efectivamente, no recordarlo, pero intentar que esto no vuelva a suceder y que no haga falta nunca más una edición de este tipo. Todos los trabajos que se presentan en este libro son importantes, pero ¿alguno os ha emocionado especialmente? Es que no te puedo decir ninguno, claro. Es que son todos impresionantes. Te puedo asegurar que hay desde una ilustración hasta un relato que vamos, es muy son impactantes en el sentido de que te llegan dentro. Cada uno ha aportado lo que le pedía al corazón, ¿no? Claro, incluso tengo que decir una cosa, esto es una muestra más de que este tipo de cosas cuando suceden en un sitio nosotros creemos que nos sucede a nosotros, a nuestro alrededor, en nuestro país y punto, y mira, hemos recibido colaboraciones desde México, Raúl Treviño, Ricardo Villegas, que son mexicanos, sí. E incluso desde Rumanía. ¿Desde Rumanía? Sí, un dibujante se llama Radu Prelipcean, que pues también ha querido aportar su granito de arena. O sea que fíjate, a veces lo ciegos que estamos, que creemos que lo que sucede aquí es nos afecta solo a nosotros, y va, pues demuestra que somos todos una gran familia que es, estamos todos relacionados. Pues sí, señor, un trabajo muy valioso que recordaremos seguro, esta iniciativa durante mucho tiempo, y ojalá que vengan otras nuevas. Y la verdad es que hay que felicitar a Entienda Propia, este colectivo que ha conseguido lanzar este libro. Recordamos, se llama Marzo, en diciembre ya lo tendréis en las tiendas, librerías especializadas donde hay cómics, 5 euros tan solo, y íntegros a la Asociación de Víctimas del 11M. Qué maravilla y sobre todo qué ilusión que podamos mantener siempre vivo ese recuerdo. La verdad es que somos más solidarios de lo que parece, ¿verdad, Víctor? Pues sí, la verdad es que sí, iniciativas de estas lo demuestran. Uh-huh. Bueno, pues os deseamos éxito y nada, pues cada uno con su marzo en la biblioteca dentro de nada. Gracias, Víctor, y el próximo sábado en ese recinto ferial de la Casa de Campo se presentará el libro Marzo a las 3:30. No podemos faltar a la cita y sobre todo comprar ese libro porque es para el mejor de los fines. Seguir acordándonos de uno de los hechos más terribles, pero en el recuerdo permanece la vida, así que ese es el ánimo que desde aquí lanzamos. Gracias, Víctor, un abrazo muy fuerte. A ti también, y gracias por ese estupendo prólogo. Ha sido un placer y un honor. Gracias, Víctor. Hasta luego. Adiós. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego en nuestros pasajes de la historia, las cruzadas, las 8 cruzadas que hubo en menos de 200 años intentando recuperar Tierra Santa, la tierra por la que anduvo Jesucristo. La verdad es que fue un esfuerzo estéril por parte de la cristiandad, pero lleno de tintes épicos que vamos a rememorar en estos pasajes nuestros. Luego, nuestros enigmas del mundo, ese capítulo 190 con el santo sudario de Oviedo. Bruno Cardeñosa nos va a relatar esa historia, ese hermano de la síndrome de Turín. Tenemos la sección de cómic donde hablaremos de Spocomic con Raúl Sabre, con Raúl Sogún, nuestras noticias tremebundas en esa gente sin escrúpulo y además los europeos, somos europeos y qué, el tiempo para correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es y muchísima información azul y verde, que de todo hay hasta las 4, 3 en Canarias en vuestra querida Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio. De los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Estamos en la Rosa de los Vientos, dispuestos a contar muchas cosas y también en cuanto a azul y verde. Atención, noticias sobre China y noticias sobre los pájaros europeos. Lo que nos temíamos, China contamina cada vez más. Macarena Yagüe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa con China? Bueno, pues China ha hecho pública por primera vez la cantidad de gases con efecto invernadero que producen. En el informe se refleja que el gigante asiático emitió en 1994 2.600 millones de toneladas de dióxido de carbono, 34,99 millones de toneladas de metano y 850.000 toneladas de óxido nitroso, tres de los seis gases de efecto invernadero cuya emisión intenta contener el protocolo de Kioto. Actualmente solo se requieren las cifras correspondientes a 1990 o 1994 para facilitar las comparaciones entre los distintos países. Y es que hasta ahora China no tenía obligación de ofrecer estos datos porque el país no tiene compromiso de reducción en el protocolo de Kioto. Si bien las emisiones per cápita fueron relativamente bajas comparadas con otros países, teniendo en cuenta su población de 1.300 millones de habitantes, la cantidad total de contaminantes lo convierte en el segundo mayor emisor del mundo después de Estados Unidos. En la próxima cumbre del clima, que se celebrará en diciembre en Buenos Aires, se debatirá acerca de la fecha en la que los países en vías de desarrollo deben empezar a tener compromisos de reducción de sus emisiones y en qué medida. Y es que a este ritmo China podría superar a Estados Unidos como mayor emisor de gases de efecto invernadero en 2020. El aumento del nivel de vida en China ha provocado un ascenso de las emisiones durante los últimos años y los expertos creen que la tendencia continuará en el futuro debido al despegue de la economía china, que creció un 9,5% en los primeros 9 meses del año. Aunque los expertos comprenden las limitaciones de este país a la hora de cumplir con Kioto por su gran población, proponen medidas para mejorar la eficiencia energética en el país e impulsar así las energías renovables, que en la actualidad solo cubren el 1% de las necesidades chinas, mientras que el 75% de la producción total energética se produce por la combustión de carbón, el 2% es nuclear y el resto proviene del gas, si bien Pekín pretende aumentar la cuota de energías renovables a un 10% en 2010. No, y lo consiguen, ¿eh? Hombre. Como se lo propongan los chinos. Yo creo que cualquier cosa que ellos se propongan son capaces sí, de lograrla, ¿eh? Sí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. ¿Algún dato más? Bueno, sí, decir solo que en este sentido, en el de las energías renovables, hace pocas semanas se firmó un acuerdo con la Comisión Europea para el desarrollo de un programa de energías renovables. Que ya contamos. Uh-huh. Bueno, pues uno de los secretos mejor guardados de toda la política china, la cantidad de gases de efecto invernadero que soltaba a la atmósfera China, un país inmenso, 1.300 millones de habitantes, y en 1994, lo que no entendemos es por qué tanto tiempo para contarlo, pero en 1994 ya era el segundo país más contaminante del mundo, detrás de, por supuesto, los Estados Unidos de América, que es el país que más contamina en la actualidad, Estados Unidos de América. En segundo lugar, China. Y esto, el dato es aterrador porque este dato es de hace 10 años. O sea, que ¿cómo están los niveles ahora? Que China ha progresado, que ha duplicado su renta per cápita, que ahora mismo están reivindicando su derecho a contaminar, su derecho al desarrollo. Porque dicen, bueno, si los Estados Unidos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Exactamente. Claro. Así parece que una carrera. Es una carrera, sí. A ver quién contamina más, a ver quién se desarrolla mejor, a ver quién progresa, a ver quién es más rico, más y más. El sistema capitalista que está haciendo ya de las suyas y además muy severas en todo el mundo. Bueno, pues China, que intenta aplicar una política de energía renovable, energía limpia, intenta subir ese 1% al 10% en los próximos años, pero ya se anuncia que seguramente China en este siglo XXI será el país que más contamine de todo el mundo. Un dato muy, muy, muy inquietante, porque estos no paran. Y ahora hablamos sobre el estado de la avifauna en el continente europeo. Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, tiene razón lo de China, ¿eh? Y tenía un profesor incluso que decía que no cuanto más mejor, sino cuanto mejor más. Uh-huh, así es. ¿Verdad? Eso está muy bien. Eso está muy bien. Bueno, pues vamos con las aves. La nueva edición de las aves en Europa se presentó a comienzos del corriente mes de noviembre en Holanda, en el marco de una conferencia europea que celebraba el 25 aniversario de la Directiva Aves. Según este estudio, publicado por BirdLife International, 226 especies de aves, es decir, el 43% de las que habitan en Europa, se enfrentan a un futuro incierto. Desde Groenlandia hasta los Urales, en 10 años, hasta 45 especies de aves han visto disminuir sus poblaciones. Entre ellas destaca la situación alarmante de aves zancudas como la agachadiza común, el zarapito real o la ave fría europea. De entre las aves que emigran a África para pasar el invierno, peligra el mosquitero silbador, la cobaya gris y el avión común. Además, y por último, destaca la situación del gorrión común y el estornino pinto. En España ya mencionamos cómo BirdLife llamó la atención en especial sobre el declive del milano real, cuya población se ha reducido a la mitad en 10 años por el veneno. Y es que, según datos de medio ambiente, centenares de aves mueren al año por cebos envenenados. Y lo que es más preocupante, aves protegidas como águilas imperiales o buitres. Bueno, pues ¿cuánto dices? El 43% ya de la avifauna europea está en peligro de extinción. 43%, un futuro incierto. Y luego nos llaman alarmistas. Uh-huh. Bueno, pues ahí tenemos el dato. Y lo triste, fíjate, estás nombrando especies que seguramente nuestros hijos no llegarán a conocer jamás. Solo por los libros o por algún texto, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Aquí en España la situación es muy preocupante. El otro día yo veía un dato, elaboran censos también. Bueno, lo de la ornitología en el Reino Unido es la afición por excelencia con mayúsculas, ¿eh? Uh-huh. Hay de los 57 millones de habitantes que tiene el Reino Unido, hay un millón de aficionados a la ornitología. Uh-huh. O sea, cuando llegan los sábados y los domingos, aquello es tremendo. Los ves en las costas de Dover, los acantilados, los ves con los prismáticos, pero a cientos, ¿eh? Oculta. Sí. Hay auténtica devoción por la ornitología en el Reino Unido. Uh-huh. Y aquí en España con la SEO también. Bueno, pues en ese estadillo sobre cómo está la avifauna en España, sí. La especie más abundante son los jilgueros. Así. Y se supone que hay unos 5 millones de ejemplares. Uh-huh. De jilgueros. Pero el segundo no te lo imaginas. El pájaro pito. Bueno, el pájaro pito. Aquí y tal. Ah, yo no sé. Sí. Dime. El mirlo. Es la segunda especie más abundante. Yo pensaba que era el gorrión. Lo vemos. Pues no. Los gorriones no sé si están en tercero o en cuarto lugar. Uh-huh. Pero el segundo me llamó la atención. El mirlo. Se había censado entre 800.000 y un millón de ejemplares. Ah, pues no está mal. Sí. Pero los jilgueros también llaman la atención. Que sean los... También. Sí. Ahí están. Bueno, pues el estado de la avifauna en Europa. El 43% de las especies en serio peligro de extinción. Vámonos a las cruzadas. Venga. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. A principios del siglo VII, en los lejanos desiertos de Arabia, se acuñó una frase que inundó buena parte del panorama histórico conocido. Dios es Alá,

Por el tipo de sangre, por la forma de brotar y por otras características, se supo que ambos objetos habían cubierto a una persona que sufrió latigazos, torturas físicas y diversos hematomas en la cara. Respecto al sudario de Oviedo, la persona que lo portó murió en posición vertical y con los pies apoyados. Estos nuevos indicios nos obligan a hacernos pensar nuevamente en una muerte por crucifixión en algún punto de Oriente Medio, ya que ambas telas están urdidas de forma similar a cómo se trabajaba en aquella época en los telares de Palmira. La prueba definitiva llegó gracias al uso de la informática y de las modernas técnicas de comparación de imágenes mediante proceso digital. Se superpusieron el sudario de Oviedo y la síndrome de Turín en la parte correspondiente a la cabeza. Se averiguó que las proporciones entre los dos rostros eran idénticos, es decir, que no eran dos, sino uno, que ambos objetos cubrieron a la misma persona. Con todas estas pruebas y otras muchas, se concluyó que el sudario de Oviedo no era una reliquia más, era, y no es poco, la principal pista para comprobar que la sábana santa de Turín es auténtica y no una falsificación del siglo XIII. Pero las investigaciones, por supuesto, no han hecho más que comenzar. El pañolón de Oviedo, el santo sudario de Oviedo, capítulo 190, nuestros enigmas del mundo. Hace tanto tiempo que estoy fuera de mi hogar, que ahora que estoy en la puerta no sé si debo de entrar. Una de esas canciones legendarias en Turno de Noche y en La Rosa de los Vientos es el fuera de lugar Revólver. Sea igual. No sé si sí, no sé si no. Lo que está claro es que ya estoy. No sé si sí, no sé si no. Fuera de lugar. Bueno, qué ánimo tenía Goñi, ¿eh? Vaya, ahí está Carlos Goñi, fíjate. Ey. Una canción casi dedicada a los Libra, ¿no? Por eso de la indecisión, que sí, sí, no, que sí, no, que sí, sí. Bueno, ya se está, ¿no? Se está inventando su propia versión de la canción, Martín. Sí, sí, sí. Eso Martín, es increíble. Mi interpretación. Va sobrado, ¿eh? Va sobrado. Va. Pero demasiado, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Que no sobao, ¿eh? A ver, ¿qué, dentro del CD de La Rosa de los Vientos, Martín, ¿qué corte representa Fuera del Lugar? Bueno, ahí sí que estamos en el 7. Muy bien, muy bien, muy bien. Gallifante. Una medalla para ti, muy bien. ¿Y cómo van las reposiciones? Muy bien, va muy bien. ¿Sí? Sí, sí, incluso nos llamaban el otro día de Las Palmas. No te preocupes, chaval, ahí seguro que hay CDs, no te preocupes. Hombre, claro. En el Corte Inglés se encuentran un CD de La Rosa de los Vientos seguro, ¿eh? Como uno y dos. Hasta 100 podrían encontrar. Hasta, vamos. Y si no encuentran, que pidan. Que lo pidan. Que no lloran, no mamá. Es un CD muy agradable, ¿verdad? Que se puede regalar a la familia, a todo el mundo. En fin, es un... Es muy para todas las personas. Sí, para todas las personas en general de la humanidad. Y luego, como lleva, como lleva un libro que te ya contamos ahí unos pasajes de la historia y una pequeña historia de Turno de Noche y de La Rosa de los Vientos, pues es agradable porque tú escuchas las canciones, claro, y vas leyendo, ¿no? Pueden hacer reuniones familiares, ¿no? Donde ponen el disco. Exacto. Y entonces se van turnando la lectura del librito. Sí. Exactamente. Y esto afianza un poco los valores de la familia y las relaciones humanas. Exacto, claro que sí. Exacto. Pues muy bien, Macarena, eso me parece muy, muy acertado, porque la familia que escucha el CD de La Rosa de los Vientos unida permanece unida. Hombre, sí, eso sí, seguro. Muy bien. Y luego, pues si quieren escuchar la sintonía descatalogada, que ya la hemos incluido en el disco. Hombre. En el CD2, porque hay un CD2. Aunque no lo parezca. Hay dos CDs. Pero lo hay. Dos CDs. No, si el valor añadido del CD es bastante grande. Exacto. Y exacto. El CD, dos CDs. Y el legendario pasaje de la historia de William Wallace, que en su día en Onda Cero.es provocó 175.000 descargas. Ahí es nada. Y que sigue gustando mucho. Sí, uh-huh. Pues yo creo que más ya no se puede decir, ¿eh? Es un gran acontecimiento musical. Pues sí, ahora que vienen las Navidades. Sí, sí. ¿Verdad? Está ya, puede ser el CD del año. El CD del año. Puede serlo. Sí, igual sí, que sí, los coches y todas esas cosas. Exacto, el CD del año, sí. En la siguiente edición que hagamos del CD pondremos CD del año. CD del año 2004-2005. Que hay muchos coches del año, ¿eh? Hombre, ¿Habéis visto este último anuncio en que se transforma en robot en plan Transformer? ¿El Citroën C4? Sí, 5. No. ¿El 5? ¿Pero sí. ¿Cuántos Citroënes hay? 4. No sé. Si hay 4, ¿cómo es posible que haya un C5? Es que yo me he fijado más bien en el anuncio, sí, este que sale George Clooney. En este es que es curioso ver también al coche bailar así como Justin Timberlake, ¿sabes? A mí ese me llama menos la atención, la verdad. Me recuerda a viejos tiempos cuando veía los Transformers. ¿Los Transformers? Transformers. ¿Eso qué es de los Transformers? Eran también muñecos. Muñecos. Sí, podías comprarte los muñequitos. Bueno, pues en todo caso dibujos que hablan de la tecnología, ¿no? Sí. ¿A qué viene ese Raúl? ¿Quién? Raúl. ¿Raúl? Shogun. Ah, Raúl Shogun, sí. Es que a Martín hay que seguirle, ¿eh? Hay que... Y de repente estaba imaginando al jugador del Madrid aquí, sí, digo, sí, sí. No sé qué pinta hoy. Quiero decir que Raúl sí que sabe de todo. Yo ahora ya le voy captando mejor, sí. Pero en septiembre... Sí, pero hay veces que nos pilla fuera de juego, sí, ¿eh? En septiembre iba con el diccionario detrás. Sí. El Martín español, Martín. Sí. Bueno, poco a poco. Bueno, me decías que estás llamando a los amigos, que llaman mucho al teléfono. Sí, Paula de Madrid nos estaba llamando para preguntar acerca del electrodoméstico del futuro, vamos, pero del futuro próximo, porque ella lo quiere ya. El electrodoméstico del futuro es el ordenador. O sea, ya está aquí, lleva ya muchos años con nosotros. Sí, lo que pasa es que quiere algo más relacionado algo más revolucionario, de la casa. Sí, de la casa, de la cocina. Ah, bueno, vamos concretando. Pues hombre, los frigoríficos inteligentes. Claro. Eso es. Claro, tú llegas al frigorífico o a través del móvil ya incluso, marcas, conectas con tu frigorífico, sí. Y te indica si hace falta leche, si hace falta un yogur, una carne, un pescado. Tú lo programas, sí. Y el frigorífico te va indicando las necesidades de la casa. ¿No? Incluso algunos ya, una vez que notan que falta cierto alimento, hacen el pedido directamente. Exacto. Con el centro comercial o la tienda que sea el distribuidor. Dentro de poco, eso que dicen que van a existir casas para vagos. Sí. O sea, que tú no hagas absolutamente nada. Que puedas dirigir toda la casa, las luces, la lavadora, el horno, todo desde el móvil. Sí. Tú coges tu móvil y programas el horno, enciende la lavadora, das la luz en el cuarto, baja las persianas. ¿Con el móvil o con la voz? Sí, sí, sí. Así que el electrodoméstico del futuro es sin duda alguna el móvil. Sí, el móvil. El otro día vimos cómo hacían la compra con móvil. Sí, con móvil, cierto. Sí. Bueno, si te mangan el móvil... Pero tienen riesgo, ¿eh? Porque como te lo mangan y la compra por ti... Ahora si es la tarjeta de crédito te comparan con el DNI, pero el móvil... La compra es como lo hacía mi abuela Mariana, que iba a la plaza, que sí. Entonces se llamaba la plaza. El mercado, uh-huh. Y toquiteaba toda la fruta de los puestecillos, porque lo hacían todas las mujeres, sí. Cogían, decían, pues esta no, esta sí. Que ahora eso ha vuelto a los grandes supermercados. Sí, sí, que ha vuelto. A ver, puedes toquetear la pera. Que... Bueno, luego... luego volvemos... La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. En esta última hora hablaremos de cómic con nuestro querido Raúl Shogun. Vamos a comentar cosas sobre el manga épico japonés y sobre Expo Comic en Madrid, la gran feria, la gran muestra de cómics, de todo lo relacionado con el noveno arte, que se va a celebrar en Madrid en los próximos días. Una gran convocatoria internacional, por cierto, con grandes autores, grandes firmas en ese recinto ferial de la Casa de Campo en Madrid. Lo comentaremos con Raúl. Además, información azul y verde. Hay una noticia que nos ha llamado la atención. Parece que la utilización más o menos casual de un antibiótico en Zambia ha venido muy bien para frenar la expansión del SIDA, por lo menos en algunos niños, y eso lo comentaremos. Tendremos el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es y además hay gente sin escrúpulo. Somos europeos y qué. Lo de esta profesora británica que dijo a sus alumnos que el fin del mundo era inminente. Y no era testigo de Jehová, no, simplemente quería que fueran felices, que disfrutaran la vida con intensidad, y no se le ocurrió otra cosa sino decirles que se acababa el mundo, que un meteorito iba a impactar con la Tierra y que eso iba a provocar la destrucción masiva de todas las especies en el planeta. Los niños salieron corriendo aterrados a sus casas diciendo, mamá, que se acaba el mundo, dame una doble ración de tarta de chocolate. Bueno, pues eso lo comentaremos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. No faltará humor, amenidad, entretenimiento, rigor, información, divulgación. Todo eso es La Rosa de los Vientos. Y si alguna profesora informara a nuestro querido Raúl Shogun sobre que se iba a acabar el mundo, él seguro que dedicaría buena parte de su último día en la Tierra a leer algún cómic. Seguro que sí. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. No lo dudes que sí que lo haría. ¿Cogerías tu cómic favorito, verdad? Tu incuestionable.

En el siglo XVII. Bueno, pues ahí está el manga, la cultura también a través del dibujo, el noveno arte, y recomendamos ese título, Segadora, que es fácil de encontrar, ¿no? Sí, es fácil de encontrar. Cualquier tienda de cómics se pueden acercar, que siempre hay algún ejemplar a mano. ¿Y el precio es asequible o...? Hombre, estos tomos han salido muy bien. Este, por ejemplo, está a 9 euros. A 9 euros. Uh-huh. Bueno, pues no sale mal. No sale mal y puedes disfrutar un ratito con la cultura japonesa, que siempre es bueno que nos conozcamos entre nosotros. Exactamente. Perfecto, Raúl, Shogun, ahí estamos. Y qué bien, Shogun, la segadora, en fin. Todo unido. Y el próximo lunes, a ver si puedes hacernos la crónica del Expo Comic aquí en directo, en los estudios de Onda Cero, en la calle Fuerteventura. Un abrazo, Raúl. Un abrazo. Chao. Chao. Y en tiempo de azul y verde nos interesamos por un antibiótico muy muy curioso, del que se está comentando mucho, se está hablando mucho, porque tiene que ver algo en la reducción de las incidencias de SIDA en Zambia, por lo menos en niños, ¿verdad, Macarena? Sí, aunque en sus inicios este antibiótico, el septrin, era un antibiótico altamente eficaz, con el tiempo muchas bacterias se han hecho resistentes, particularmente en algunos países africanos donde la mayoría de infecciones no responden a este tratamiento. Sin embargo, un equipo de investigadores ingleses y de la Universidad de Lusaka, en Zambia, se propusieron comprobar si dicho antibiótico podía ser capaz de la prevención eficaz en la prevención de las infecciones que suelen acabar con la vida de los niños con SIDA. Para demostrarlo, seleccionaron a 541 niños infectados por el VIH de entre 6 meses y 15 años de edad. La mitad de ellos comenzó a tomar una dosis diaria de septrim y el resto recibió una dosis similar de placebo. Se investigaron en concreto los casos de muerte y los efectos secundarios en uno y otro grupo. El tiempo de seguimiento fue de 19 meses, ya que el estudio fue interrumpido antes de tiempo al quedar claro que los niños tratados iban claramente mejor que los sometidos a placebo. En la zona geográfica en la que se encuentra Zambia existe una alta proporción de bacterias teóricamente resistentes a dicho antibiótico, al menos en el laboratorio. A pesar de ello, el septrim fue capaz de reducir la mortalidad de la población infantil con SIDA en un 43%. Además, dicha mortalidad se redujo en todos los grupos de edad y los efectos secundarios fueron de poca importancia. En opinión de los investigadores, los resultados del estudio avalan la generalización del empleo del septrim con fines preventivos a la totalidad de los niños africanos infectados por el VIH, independientemente de su edad y sus niveles de defensas. La medida será indudablemente rentable a la vista del bajo precio de este fármaco y las vidas que es capaz de salvar si además se acompaña de unos suplementos nutricionales adecuados para esta población infantil. Esa es otra, ¿eh? Una cosa es tomar el antibiótico, otra cosa es que coman. Eso ya es más difícil, eso yo creo. A veces es más difícil, sí. Bueno, pues de todas formas, un antibiótico que ya estaba casi en desuso, porque las bacterias se han hecho resistentes a él, sin embargo, se ha mostrado muy eficaz, muy útil para la prevención y para la lucha contra el SIDA. El 43% de los niños que tomaron el septrin mejoraron. Sí, notablemente. Notablemente. Uh-huh. Bueno, pues un dato más en esa lucha contra el SIDA, una de las eternas guerras de este siglo XXI. Un antibiótico que ya parecía entrar en desuso, que ya parecía ser obsoleto, de repente se confirma como herramienta utilísima para luchar, para erradicar el SIDA, por lo menos en la población infantil de Zambia, que es donde se ha testado. No está nada mal. Y ahora en azul y verde hablamos de la pesca de arrastre, algo también motivo de debate y más aquí en nuestro país, donde hay una importante flota de arrastre. Cuéntanos, Martín. Bueno, pues la Asamblea General de Naciones Unidas ha reconocido por primera vez que la pesca de arrastre de profundidad tiene un impacto muy negativo sobre las profundidades marinas y pide a los estados que actúen urgentemente. Sin embargo, se ha rechazado la aplicación de una moratoria que proteja la biodiversidad marina. La Coalición para la Conservación de los Fondos Marinos ha criticado la posición de Islandia y la Unión Europea, en concreto España, después de bloquear la propuesta de Costa Rica y Nueva Zelanda. Recordemos que según datos de 2001, España es responsable del 40% de las capturas mundiales realizadas por barcos arrastreros. El interés de unos pocos países con flotas arrastreras ha prevalecido sobre la ciencia y el sentido común, afirmó Juan López de Uralde, director de Greenpeace España. El modelo de pesca actual es insostenible, asegura Greenpeace, y es que hay una relación desproporcionada entre el beneficio económico y los daños ecológicos de la pesca de arrastre de fondo. Tan solo un 0,5% del total de ingresos generados por la pesca a nivel mundial representa la pesca de arrastre de fondo. Por tanto, la moratoria no habría repercutido de forma importante en la industria pesquera, mientras que habría significado un balón de oxígeno para la biodiversidad de las profundidades oceánicas. Ahora solo cabe esperar al año próximo, 2005, donde una nueva propuesta tratará de frenar esta forma de pesca indiscriminada. Es un dato importantísimo. El 40% de las capturas por arrastre se producen en nuestro país. O sea que, España, sí. Claro, hemos visto las imágenes recientemente de esos pescadores furibundos, un poco cabreados con el barco de Greenpeace, que intentaba denunciar esta situación. Claro, pero es que lo del arrastre es terrible. O sea, es que donde caen esas redes se llevan todo lo que pillan por delante. Sí, sí, arrecifes de corales, montañas submarinas, esponjas, bueno. Todo, se lo llevan todo. Y en casi todas las ocasiones, pues más del 80 o 90% de lo capturado no sirve, no tiene utilidad para el barco, ¿no? Y lo devuelven al mar, pero en un estado tan lamentable, tan deteriorado, que ya no tiene viabilidad. Bueno, pues ahí va el dato, ¿eh? El 40%, yo creo que eso nos da que España es la principal potencia, triste, pero principal potencia en este asunto de la pesca por arrastre. El 40% de las capturas la llevan a cabo barcos españoles. Claro, así como van a estar a favor, ¿no?, de una moratoria. Nada, y luego además está el dato económico, pero que tampoco... No es relevante en el no mundo. No es relevante, exacto. No es relevante. 0,5% del total de ingresos generados por la pesca. Sí, pues allá cada uno con sus redes, ¿no? Allá cada uno con sus redes. Estamos en tiempo de correo electrónico, nuestro contacto directo con los oyentes, rosa.vientos@ondacero.es. Hola Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, viene hoy esplendorosa, ¿eh? Viene muy bien, viene vestida de hada madrina, ¿no? Sí, pero yo creo que la habéis hecho aposta. Me habéis dejado la silla más chiquitita, estoy hecha, vamos, liliputada. Queríamos que llegaras, que pusieras los pies en el suelo. Sí, sí, sí, ahora mismo eres la... No, es que vamos, que vamos, a pie. Le arrastran. Parece la novia de David el Nomo ahora mismo. Sí, es lisa. Total. Es lisa. No, pero viene con unas sedas, ¿verdad? Sí. Salvajes. Del Caribe. Muy bien. Eres ahora mismo Dayan Fossi en Gorilas en la Niebla. Bueno. Ay, lo estamos arreglando. Los gorilas con nosotros. Eso te iba a decir, que quieres ser los gorilas. No, los gorilas, Martín, vamos a salvar a Macarena. Los gorilas somos tú y yo. Ella es Chispita. Chispita. Claro, Chispita y sus gorilas. Qué bien, Chispita. Y Macarena, para que no se libre, es ahora mismo María Isabel, que acaba de ganar Euro Junior. Bueno, María Isabel, ¿qué me dices, María Isabel? La de antes muerta que es Chispita. Exactamente. Nos lo dejábamos. Toma ya. Macarena. Bueno, pues ya tenemos a Maciel, a Salomé y a María Isabel. Se lo llevo de calle, ¿eh? Bueno. Hombre, que con esta canción no podía ser de otra manera. Me manda la nena con esta canción y dice, Chanel número 4, qué más barato. Bueno, pues enhorabuena para la nena, que tiene 9 años y que lo ha vivido con muchísima ilusión. El Euro Junior el festival para niños. Que... ¿Y cómo se parece a aquella canción de... Yo tengo un novio. Yo tengo un novio que me lleva a la bahía, que me dice vida mía, que me da el que yo no. Martín, dicen que interpretes la canción. Ay, no. ¿Qué pasa? ¿Que te la sabes? Con el abanico en la peineta. No. Sergio, que venga aquí. Bueno, pues nada, el toque exótico, después hemos hablado de las cruzadas, los cómics, en fin, pues ahora un poco de diversión también. Bueno, pues Antonio, que nos escribe desde Andalucía. ¿Esto significa que el año que viene tenemos que organizar nosotros esto? Pues algo de eso, yo creo, sí. Pero es que el año pasado también ganó el niño español. No, quedó segundo. Sergio Jesús, porque era una balada, ¿no? Es verdad. Pero era así como muy melosa. Yo reconozco que es más divertida esta. Esta más divertida, más infantil, ¿no? Sí. Muy bien. Sí. Nada. Chiquitita la niña, más pero simpática. Dentro de poco incluido en el disco de los Lunis. El... Ah, creo que es la rosa de los vientos. También. Bueno, si se consolida como canción legendaria, también la ponemos. Si lo hacemos una versión infantil, pues lo incluimos. También. Bueno, pues Antonio nos escribe desde Andalucía, desde el barrio de Carambolo. El Carambolo, el tesoro del Carambolo, el mítico tesoro de Tartesos. Eso es. Sí. Entonces, pues nos dice que ayer pues fue muy emocionante con el apagón que hubo. ¿Ah, sí? Pues que para él fue espectacular. Claro, sí, claro. Que se salió de casa a la zona del descampado, sí, y que veía totalmente la ciudad a oscuras. Oscuras. Y solo algunos puntos de luz aislados. Bueno, es que fue un apagón generalizado, ¿no? En buena parte de Andalucía y, hombre, se paliaron los efectos porque todo el mundo estaba, o más o menos todo el mundo estaba en la camita escuchando la rosa de los vientos y, bueno, pues por eso se pudo llevar mejor. Pero a lo mejor aumenta la natalidad ahora, ¿no? Bueno. En Nueva York, cuando el gran apagón del 69... Sí. Vaya. También en el 69, fíjate. El problema es que yo creo que el de ayer ya pilló dormidos a muchos. Claro, estaban ya preparados para el día. Era muy tarde. Nada, y no era sábado, a lo mejor. No. Si hubiese sido a lo mejor a partir de las 9 o algo así, pues... Después de los lunes, ¿no? Claro. Bueno, pues Antonio te hace una petición. Dice, sí, que al igual que hiciste un pequeño pasaje dedicado a Queen, pues que a él le encantaría que hicieras uno de nuestros queridos Depeche Mode. Depeche Mode, bueno, pues lo apuntamos con mucho cariño, es uno de los grupos míos favoritos, así que sí, lo haremos, igual que hicimos con Queen, que gustó tanto en aquella época, ¿verdad? Mm. Es un monográfico, un pasaje que tuvimos que reeditar constantemente porque sí que gustó. Bueno, pues lo apuntamos con mucho cariño y nada, a ver qué ha pasado con ese apagón en Andalucía. Sí, Macarena, tú puedes pedir tú si fuera. Bueno, pues es de Macizote. ¿Cómo? Estoy Macizote, que ya he visto más veces. Ya, conocido. Estoy Macizote, sí. Y dice, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien colocado. Escribo en esta ocasión para proponeros un tema que podría estar bien. Él propone hacer un monográfico o similar sobre coches malditos y sus dueños, como por ejemplo el famosísimo Porsche de James Dean. Coches que han acarreado desgracias a sus tripulantes. Sí, sí. El Porsche ese famoso de James Dean. Bueno, pues venga, lo apuntamos. Es muy curioso, ¿eh? Nunca nos habían pedido una cosa así. Es original, por lo menos. Michael Knight. Sí. Y aprovecha además para decirnos que la película Predator, Jean-Claude Van Damme, sí que hizo el susodicho bicho. Lo que pasa que es que por lo visto no podía con el traje y se buscaron a otro más alto y por eso no aparecía luego en los créditos de la película, pero que estar estuvo. ¿No será una leyenda urbana? Pues no lo sé. Pero sí que ya era famoso Jean-Claude Van Damme. ¿Cómo se va a poner el traje del Predator este, no? Pues a lo mejor le apetecía, hombre. ¿O le gustaba a él? Claro. La cosa, bueno. Además, nunca hubiese salido su careto con esas pinzas en la boca. Pero vamos a decir que estuvo, según este amigo, estuvo preseleccionado, estuvo a puntito. Lo que pasa que, como no podía con el traje ni con la vida, nada. Al final. Demándolo para casa. Desecharon esa posibilidad, incluso al propio Jean-Claude. Le desecharon también y se buscaron a otro. Y pusieron a otro bicho, ¿no? Exactamente. Tampoco está mal. Pero no aparecen los créditos. O sea, no es oficial que él vistiera, que ciñera el traje de Predator. Bueno, ahora tenemos la Aliens esta versus de Predator. ¿No? Sí. Aliens versus Predator. Sí, sí, sí. Da igual quién gane. Nosotros todos perdemos. Todos. Nosotros. Y esa pirámide. Bueno, a ver, Martín, tú puedes pedir tú si fuera. Melquíades el ofuscado. Hombre, Melquíades. Tengo mucho cariño a Melquíades, el contactado. Dice. Juanga. Emois, Eterensi Mois, decíamos entonces. Pues dice, ¿será una rosa? ¿Será un clavel? Uy. ¿Qué es lo que Juanga será? Dice, da igual, los oyentes veteranos nos da lo mismo lo que seas. Sí. Orgánico, mineral, composite. Dice, tanto es así que te voy a pedir una opinión, a ver qué te parece en relación a lo de ayer. Sí. ¿La situación actual de Irak es semejante mutatis mutandis a los años anteriores al comienzo de nuestra guerra civil? Uy, cuánta polémica. No, hombre, es claro, yo creo que no es comparable. No es en absoluto comparable porque lo de Irak todavía no sabemos en qué va a desembocar. Hay una invasión extranjera en el país y, hombre, se presume que eso se está libanizando, se está llegando a una situación parecida a la del Líbano en 1976. ¿Puede haber una guerra civil religiosa entre los chiíes y los suníes? Pues eso es lo que algunos quieren, o algunos sueñan con eso. Lo cierto es que las elecciones están convocadas para el próximo 30 de enero. Yo dudo mucho que se puedan celebrar el 30 de enero. Pero bueno, después de eso ya se podrán hacer valoraciones más concisas. Pero vamos, yo creo que no es comparable la situación a la que se vivió aquí en España en los años republicanos previos a la Guerra Civil, no. Paco Jiménez dice, buenas noches, mejillones. Buenas noches. Soy un percebe, ha sido a vuestras ondas, y os escucho todas las noches desde mi acantilado de Córdoba. ¿Me podéis indicar, por favor, cómo podría escuchar un programa ya emitido? Entonces él comenta que es el 5 de octubre cuando quieres, o sea, el programa que se emitió es el que quiere escuchar, el 5 de octubre. El 5 de octubre, bueno, pues sencillo, ¿no, Martín? Sí, primero que deje de ser percebe y se convierta en mejillón. En mejillón, claro. Y después ya tenemos los programas en la fonoteca de la Vuelta. Pues si no puede escucharlo. Claro, no. Entran en condición sine qua non. Entran en onda0.es, ¿verdad? O sea, sí, exacto, y ahí pone buscar, bueno, pues ahí ya pinchas, te sale elegir el tipo de programa. Informativo, programa, contenido, fecha. Claro, tienes que poner La Rosa de los Vientos. Sí. Y entonces ya das a programas. Puedes indicar directamente la fecha que quieres, o si no, no poner fecha ninguna, solamente La Rosa de los Vientos y buscar. Claro. Y ahí ya te aparecen todos. Los últimos tres meses. Claro. Y el del 5 de octubre, pues quiere decir que permanecerá vigente hasta el 5 de enero. Sí. Claro, o sea, pues nada, entrando en onda0.es, ahí tienes todos los programas de La Rosa, o por, no, los de septiembre, ¿no? No. No, pero bueno, eso es lo que hacen por otras vías, sí. Por otras vías. Pero por lo menos desde octubre, si tenemos todos los programas ahí colgaditos, en onda0.es. Tenemos un correo de Beogradi. Beogradi. Que nada, nos dice que le gustaría que cuando pudieses comentases algo sobre los protocolos de los sabios de Sion. Especialmente pues, una referencia al protocolo séptimo, que dice que es bastante curioso, ya que, bueno, es como una especie de predicción de lo que está pasando hoy en día. ¿Qué es lo que está pasando, no? Pues qué es lo que está pasando. Bueno, pues sobre los protocolos de los sabios de Sion, yo lo que tengo que decir es lo mismo que digo siempre con el Necronomicon. Los protocolos de los sabios de Sion es una leyenda urbana, no existen. Nunca existieron, y si existieron, fueron simplemente una artimaña de los servicios secretos rusos. En aquellos tiempos, a principios del siglo XX, en plena revolución bolchevique, y nada más, o sea, es una leyenda urbana, o sea, es una invención, es un libro creado, que todo el mundo cuenta que sí, que tiene, que posee un ejemplar, que están ahí, que circulan por internet, pero no hay nada real en estos protocolos de los sabios de Sion, no hay nada real, no... Es un libro inventado, no existe, no viene de tiempo atrás, y no, ni mucho menos. Encuentro su programa muy entretenido y variado. Continúen haciendo buen trabajo. Buena suerte. Firmado Manuel Antonio Ortiz, de Aguadilla, Puerto Rico, residiendo afincado en Jacksonville, Florida. Hombre, pues un abrazo tremendo para este amigo Borinquey, o Borincúa. La isla se llama, en origen, Borinquey, se llamaba así. Luego la llamamos Puerto Rico. Bueno, las cosas nuestras de la conquista, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama esto? Dice Borinquey. Dice, bueno, pues va a ser Puerto Rico. Esperemos que os guste. Esperemos que os guste. Con todo nuestro cariño. Puerto Rico. A partir de ahora sois puertorriqueños. Con todo nuestro amor, ¿eh? Que nadie se ofenda. Ya, pero si éramos Borinquey y tal. Oh. Ya. Pues bueno, nos gusta Puerto Rico, hombre. Con lo bonito que he compuesto. ¿Rico? ¿De dónde eres? De Puerto Rico. ¿No será mejor que...? Hombre. De las agencias de viajes queda más bonito. Claro. Así que nada, pues un abrazo tremendo para los amigos que nos escuchan desde Puerto Rico. Yo recuerdo hace años que nos enviaba correos, Silvio, te acordarás, de aquel amigo que era de Ciberideas, ¿no? O algo así. Que nos hizo una de las primeras páginas web dedicadas al programa, cuando era turno de noche, pues yo creo que sería el año 95, 96, esto es el cuaternario, ¿verdad, Martín? Sí, para mí. En internet, pues en el 95-96, este amigo de Puerto Rico, desde Puerto Rico, nos dedicó ya una página web, cuando eso era casi inconcebible aquí en nuestro país. Sí, justo, sí, porque fue en esa época la de Infobía, la de... Sí, pues... Que se colgaba la red al entrar en internet, sí, y sí, luego sí. Te cobraban. Pues el amigo Juan, desde Puerto Rico, nos dedicó esa página web. Ay, si es que somos pioneros de tantas cosas. Bueno, Ville dice, escucho habitualmente su programa y lo considero de una calidad excepcional. La voz de un antobombo, ¿verdad? A lo mejor. Demasiado. Pero quiero corregirles una cosa. Ah. Es que primero te dice una de cal y luego... Dice, Blind Guardian se traduce como guardián ciego y no como guardián blindado. Ah, bueno, sí, claro. Esto tenía su porqué, estas palabras iniciales. De los grupos estos heavy y rockeros. Bueno, pues eso es lo que nos dice Bill. Bueno, pues muy bien, amigo. Aclarado está. Jesús nos cuenta que es asiduo oyente del programa, especialmente es un enamorado de la sección de las 4Cs, que para él dice que es inmejorable. Es un estudiante de empresariales y quiere hacer una puntualización. Sí. Nada, dice que para los amantes del cine y encantados del Exorcista, la nueva versión estrenada puede decepcionar, incluso para los no encantados por la primera película. Pero que él recomienda una que le ha gustado muchísimo y que dice que, bueno, que merece la pena, y es Misteriosa Obsesión. ¿Misteriosa Obsesión? Hombre, hombre, hombre. ¿Tú, no, no me digas que la...? Sí, hombre, y Macarena. Sí, pues la hemos recomendado nosotros también en el Cine Zona Cero, ¿no? Con el señor Escribano. Sí, ¿no? Claro, sí. Claro, sí. Claro. No, y Misteriosa Obsesión también se comentó. Sí. Misteriosa Obsesión, sí, uh-huh. Que es lo del vuelo este, ¿no? Que tiene problemas y... No. Es de... La que tiene problemas, sí. Pero de sí. Niños que desaparecen, pero no hay un avión, y aparecen. No hay un avión por medio que no sé qué. Bueno, sí, es un avión. No vamos a desvelarlo, pero. Pero vamos. Es que, no... bueno. Es que de repente. Onomatopeya. Bueno, pues Misteriosa Obsesión, que la recomienda el amigo, nosotros también. Sí, ¿eh? Sí. Muy bien, muy bien. Fabián Luque escribe para hacer dos propuestas sobre pasajes de la historia. Sí. Uno, la historia de Bélgica como país. Pues hace un par de días me enteré que es un país de los denominados nuevos, ya que existe desde el año 1830. Así es. Y me gustaría saber de dónde vienen los flamencos y los balones. Sí. Otra de mis proposiciones es la historia de Melilla, ciudad fundada en 1497 por Pedro de Estopiñán. Dice, una ciudad magnífica... Bueno, fundada o refundada, ¿no? O refundada. Sí. Magnífica en lo que se refiere a culturas. Allí conviven cuatro religiones y viven en paz. Sin duda un gran ejemplo para la humanidad. Uh-huh. Bueno, pues con mucho gusto apuntamos aquí la sugerencia. Recordamos que Napoleón libró su última batalla, su canto de cisne, pues muy cerquita de Bruselas, en 1815, la batalla de Waterloo, y 15 años después se fundaba ese país, un país que dicen que lo único que une a Bélgica es la monarquía y la selección de fútbol, que por lo demás nada de nada. Los flamencos siempre como muy así a la derecha. Uh-huh. Mm. ¿Y los balones dentro de la portería? Ah, no. Bueno. Está que se sale. Qué fino. Toma otra medalla, Martín. Bueno, pues apuntamos aquí lo de Bélgica, también su expansión colonial por África, el Congo belga, el Zaire, y unas masacres que hubo a principios del siglo XX, terribles, un genocidio absoluto a cargo de los belgas, que pocas veces se comenta. Vale, y en cuanto a lo de Melilla, pues por supuesto, siempre es un encanto hablar de Melilla, una ciudad donde la convivencia es un hecho, ¿no?, entre las cuatro culturas. Y, hombre, aunque dicen, bueno, lo de las cuatro culturas un poco con alfileres lo cogemos, ¿no?, porque si hablamos de hebreos, hay uno poquito solo, ¿no? Ahí debe haber como 400 o 500 judíos en Melilla. Muchos musulmanes, muchos cristianos. Bueno, pues lo apuntamos aquí con ese interés que siempre demostramos hacia nuestras ciudades en el norte de África, Ceuta y Melilla. Logan 37 nos hace partícipe de una idea que se le ha ocurrido. Sí. Dice, sé de buena tinta que en Bilbao, creo que en Baracaldo, todos los que escuchan una emisora predeterminada ponen en sus antenas de los coches un lazo. ¿En Baracaldo? Sí, él cree que es de color azul el que ponen. Sí. Dice, pues he pensado que nosotros, al ser la Rosa de los Vientos, podríamos poner un lazo rosa. Con lo cual, él ya lo ha hecho. Dice, así que si veis un Clio Plata en Valladolid con matrícula AJ, sí, con el lazo rosa, soy yo. Sí, pero lo del lazo rosa es por el nombre Rosa de los Vientos, sí, no por los Osones. No. Él de momento propone ese color. Entonces dice que le encantaría que muchísimos más oyentes pues tomaran esta idea como iniciativa, y eso de poder reconocerse con los coches y ver que tienes el lazo y decir, anda, mira, este escucha la Rosa de los Vientos. Venga, Martín, eso lo vas a hacer ya mañana. Mañana mismo. Pones el lacito rosa a ver si alguien te dice algo. Rosa fucsia, rosa... Da igual. Rosa, que se vea. Rosa de los vientos. Si un rosa muy suave, no se ve. Claro, o poner, no sé, o azul y verde. Vale. Un lacito azul y verde, que eso puede quedar muy bien también. O verde, bueno, únicamente, directamente, con el color de un acero. Pues verde también, verde, eso muy bien. Ahí, Martín. El caso poner un lazo. Otra medalla. Oye, qué buenas están, saben muy bien. El chocolate muy bueno. Bueno, pues venga, vamos a ver si se ve algún lazo verde por ahí suelto, como hacen en Baracaldo. Juanjo dice, ¿existe algún avance acerca de los hallazgos submarinos de Centroamérica? Que sepamos, no. Todo lo que se sabe ya lo venimos contando en la tertulia Zona Cero, la tertulia de las 4C. Así que cuando tengamos algún dato más, porque ya sabéis que la expedición culminó y dicen que con éxito, cuando nos quieran contar algo más, pues aquí lo daremos en vuestra tertulia o en la Rosa de los Vientos. Ahí contaremos cosas sobre esa ciudad sumergida muy cerquita de las costas cubanas. Alberto y Pere, mandaros un saludo desde Coventry, en Inglaterra. Somos dos estudiantes de Erasmus. Pero bueno, esto del Erasmus, esto está que muy propagado, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuántos Erasmus tenemos? Muchos, muchos. Dos millones. La oficina ahí en la Carlos III. También en juanantoniocebrón.com me envía muchas veces mensajes. Hoy mismo han enviado uno desde Nápoles. Nápoles. Bien. Sí. Dices, estoy aquí de Erasmus y bueno, pues entre juergas y aprender un poquito de italiano, la verdad es que pues tengo... Justo. Sí, sí, es lo que dicen. Sí, coinciden, ¿no?, con Alberto y Pere. Dice, porque claro, antes, si somos sinceros, tampoco os escuchamos tanto ahora, antes, porque sí, antes era todas las noches. Dice, ya que este año de Erasmus, ya se sabe, mucha fiesta y se tiene que aprender un poquito de inglés. O sea, que ahí les tienes. O sea, ¿qué es esto, no? Es esto, el Erasmus es la fiesta y aprender y el idioma del país al que vayas. No, consiste en otra cosa. Se lo pasan muy bien, ¿no? De verdad que no. ¿Y cuánto van? ¿De cuánto van? ¿Cuánto tiempo van? Depende. Hay Erasmus de solo un cuatrimestre. Oye, ¿y hay el año completo? ¿Y hay Erasmus para todo lo que viene siendo mayores de 35 años? No, creo que no. Hombre, si te apuntas a la universidad, a una carrera, me imagino que a lo mejor sí. Ya, si te apuntas, pero a programa si de Erasmus, pasas apuntado, la selección. No puedes ir de Erasmus porque sí. Pero vamos, claro, yo pongo la solicitud, lo de la juerga y lo del idioma y todo eso, ya me lo admiten. No, lo puedes poner en la solicitud. Bueno, tú inténtalo. En la solicitud, claro, tienes que engañar, luego, y decir si, que si vas te... a aprender. Claro, si vuelves a la realidad... Lo entenderíais, ¿verdad? Que yo fuera... Sí, claro. Hombre, no lo vamos a entender. Sabemos que estás necesitado. Te diríamos una línea de RSI y lo haces desde allí. ¿A qué país te irías, Juan? Yo, cualquiera es bueno. O sea, yo lo que me dieran, vamos. Yo no, vamos, tampoco bueno, iba a ser quisquilloso. No vamos a poner... con ese eslogan sin problema. Sí, me daba igual, ¿no? Fríos, sí, sí. O sea, Islandia, en cualquier sitio. Me dicen Islandia, Rusia, vale. Pues vale, sí, pues venga, sí. Venga, pues vamos. Pues un saludo para los Erasmus, que también se lo pasan. Bueno, pues Oscar no está de Erasmus. Hmm. Es un investigador español, estudiante postdoctoral, y está trabajando con una beca americana en la Universidad de Davis, California. Pero bueno, qué internacionales estamos hoy. Sí. Y ahí realiza su investigación. Anda. Bueno, lleva un mes y dice que hace unas dos semanas pues empezó a escuchar nuestro programa, que está encantado y que le gusta muchísimo, que se le hace las tardes muy amenas, claro, y que desde que va escuchando pues ha entrado en tu página web, se ha descargado todos los archivos y bueno, se ha puesto al día. Bueno, pues encantado. Entonces comenta que es un gran amante de los temas militares, sobre todo lo relacionado con las órdenes militares cristianas y las cruzadas. Hombre, claro, es que hoy hemos tenido las cruzadas, ¿sí? Con lo cual tiene que estar hoy, vamos, dando palmas. Sí. Y también te pide a ver si le puedes hacer una entrevista al gran experto español del tema templario, Juan Atienza, y también a otra persona que para él tiene un contacto y una entrevista estupenda, que es Francisco Anguita. Hombre, Paco Anguita, ya entrevisté a Paco Anguita en el 91-92 en la Universidad Complutense, cuando las escuelas de verano, la Universidad de Verano, y bueno, sabe muchísimo sobre el espacio, muchísimo, es un gran experto en las cuestiones marcianas, en Marte, la verdad es que disfrutamos muchísimo con él, una conversación muy amena. Pues nada, eso bueno, es lo que te pide. Bueno, pues saludos a este amigo investigador en Estados Unidos y nada, a ver si te podemos complacer con eso de las órdenes militares. Ay, Magalia, nos escuchan por la tarde, ¿verdad? Sí, nos escuchan a todas horas. Esto ya lo hemos comentado tú y yo, ¿verdad, Martín? Sí, esto ya lo hemos vivido. Largas conversaciones. Qué gran horario, ¿verdad? Qué sí, gran qué territorio. Bueno, bueno. Y luego ya sales y cenas. Imagínate, y todo, ¿verdad? Bueno. Sí. Y estos días de verano, que el día es largo. Ahora normal y tal. Sí. Sí. Y es como que es lo que tiene la tarde. Como que te levantas fresco, ¿no? Sí, como una lechuga. Pues sí. Es otra cosa. Sí, cualquier cosa. Sí. Bueno, tenemos a Miguel Ángel, que ha escrito un correo para hacer una puntualización. Sí. Dice que los catecúmenos, en principio, son una cosa distinta a los neocatecumenales. Sí. Él nos explica que los catecúmenos eran aquellos que en la antigua iglesia cristiana se preparaban para recibir el bautismo y con él su incorporación a la iglesia, pero que hoy en día se puede aplicar ese término a cualquiera que se prepare para recibir un sacramento. Ajá. Bueno, esto es lo que nos y está la puntualización y los neocatecumenales. Otra cosa, lo de Kiko Argüello, ¿no? Sí. Como más así, como más en, más en la profundidad, a lo mejor, ¿no? Más en... Bueno. Sí, Martín. Sí, Martín, no. Sí, escrúpulos, sí. Gente sin escrúpulos. Eso creo que es. Amigos, estamos en Gente sin Escrúpulo, estamos en esta sección variada, variopinta, muy colorista, ¿verdad? Con gente dispersa, gente que habita en el mundo y que nos ofrece sus sabias enseñanzas. Ay. Yo no sé, ¿a quién le corresponde hoy el honor de comenzar? Sí. Hombre, yo creo que a Martín, ¿no? Claro, tenéis más experiencia. A ver, a mí me vamos, vamos a hablar de México, vamos sí, a hablar de preservativos, condones profilácticos, de látex rugosos, de colores, sabores... Pero bueno, Martín. Pero bueno, bueno, bueno. Bueno, ya en su día aquí, cuando éramos jóvenes, sí, comentamos los famosos preservativos Beetle. Sí. Que te, según el preservativo estaba cumpliendo con su función, sí, con su sacrosanta función, pues eso era Let It Be o... O Yesterday. Según el ritmo, claro. Sí, más lento. Claro. En fin. O sea, por ejemplo, estabas en una cosa ya, ¿verdad? Sí. Y pues sonaba el Get Back. Claro. Qué apropiado, ¿verdad? Claro, claro. Que estaba la cosa fría, pues el... Michelle. No, el... Imagine. Back to URSS, ¿no? Volver a la URSS, ¿no? Sí. Al frío, ¿no? Sí, sí. Claro, eso era el preservativo Beetle. Pero ahora en México tenemos una nueva modalidad, que es el preservativo alcalde. Sí, sí, sí, el preservativo alcalde. Aquello de, ¿haces el amor con condón? Dice, ¿con quién? Pues justo. No, ya no le dimos medalla. No, yo creo que deberías de quitarle alguna. Pero si tiene el cuello doblado ya. Claro. No puedo más con el peso. Bueno, ¿qué está pasando en el DF? Bueno, pues que están repartiendo por las estaciones de metro, autobuses, así, zonas muy concurridas, donde hay mucha aglomeración, sí, donde hay mucha aglomeración, sí, condones con la foto del alcalde de México, don Andrés Manuel López Obrador. Obrador se llama el hombre. Obrador. Como claro, no podía ser de otra claro, manera. Claro. ¿Y esto para qué se reparte? Bueno, pues hay una leyenda que dice, protégete contra la reforma del artículo 122... que recortaría el suministro de fondos federales a la Ciudad de México. ¿Toda esa frase viene en el preservativo? Con la foto, sí, incluida con la foto del alcalde. Enhorabuena a los mexicanos, a los mexicanos, ¿eh? ¿Sí? Qué barbaridad. Y aquí nos hemos quedado en recuerdo de Constantinopla. Bueno, bueno. Sí, tres palabras, pues fíjate ya todas las que me meten en... Total, que los mexicanos reciben estos preservativos con alegría y claro, pues cuando eso no... Sí, sí, no sabemos si... Se muestra en esplendor, pues aparece la foto del alcalde. Y de repente, pues... ¿No? Hombre, debe ser un poco extraño. Tenemos que ver las estadísticas, sí. ¿Qué ha ocurrido? Aquello de, espérate un momento, cariño, que me voy a poner al alcalde, ¿no? Que le voy a rendir... Voy a rendir culto. Esto la oposición lo llevará mal, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, claro. Yo es que no me imagino al alcalde de Londres o al alcalde de Madrid, este Alberto Ruiz Gallardón con su foto, ¿no? Ahí. Con lo serio que es, además. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Alcalde, o Jean Claude. Y con las gafas, claro, ahí colocadas. Sí, no, claro, no me lo imagino yo. Hay, además, hay muchas mujeres que les parece muy atractivo. Ya, hombre, pero con las gafas esto a lo mejor se entorpece un poquito, ¿no? Claro, hombre, es un poco complicado, ¿eh? Vamos, pero... No sé. A mí me daría respeto. Sí, respeto, sí, sí, sí. Esa es la palabra, respeto. Quieras que no. Claro. Imagínate a Esperanza Aguirre también. No, pero es de la Comunidad de Madrid, eso tenía que bueno, ser. Bueno, ya, pero... Pero lo importante es que no solamente aparece la efigie de este edil. No, sino la leyenda. Sino la leyenda, ¿no? Aparece ahí una frase, ¿no? Kilométrica. Por sea, favor, respete usted el artículo 152, ¿no? Si eso es lo que cubre tal, pues imagínate. Sí, sí. Además es que no ponen el número, o sea, no lo ponen en número, sino en letra. Sí, sí. 152, ¿no? 122. Uh-huh. Lo ponen con ahí, toda la letra. Con toda la letra, 122. Sí, sí, sí, sí, sí. Ay, señor, de verdad. Yo no sé qué hacer con esto, ¿eh? Amigos, somos un continente, estamos unidos por una bandera, tenemos himnos comunes y una gran constitución. Sí, esto es Europa, somos europeos. ¿Y qué? ¿Qué se pensaban ustedes? ¿Que los raros eran solo los asiáticos, los americanos, los africanos? Aquí también tenemos nuestras canciones, nuestras costumbres, nuestras comidas. El turrón, por ejemplo, como dice aquí. Que ya se acerca. Escuchen a Picasso. Bueno, si esto hubiese ido al Euro Junior, arrasan, ¿eh? Hombre, que sí, arrasan. No, pero ahora. Sí. Luego nos dicen que cantamos mal. Sí, sí, sí. nos lo dice Gabriel de San Sebastián, ¿eh? Que dice que le demos, por favor, el título y que no cantemos, que lo hacemos fatal. Vaya, hombre. ¿Título es Despertine o...? Despre. Ah, Despre. Tine. Despre Tine. Qué manera de decir nuestros sentimientos, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros que estamos aquí fomentando el uso del rumano, ¿verdad? Tampoco hacemos daño a nadie, hombre. El uso del rumano, contribuimos a llenar los embalses. Déjennos. Y además lo asumimos, claro. Lo hacemos dentro de gente sin escrúpulos. Efectivamente, sí, sí, sí, porque sí, sí. Sabemos que no damos para más. Somos europeos y ¿qué? Con fuerza, con garra, con optimismo. Mostramos en este espacio natural de la Rosa de los Vientos cómo es el comportamiento, cómo es la personalidad de los europeos medios. ¿Aló? Hola. ¿Salud? Soy yo. Yeah. Un caballero. Hi, Duke. Bueno, pues hoy estamos en el Reino Unido. Sí, estamos, no nos hemos ido muy lejos. En la isla de Gran Bretaña. Y tenemos a una profesora un poco... Sin escrúpulo. Sin escrúpulo. O sea, nunca mejor dicho. Vamos a ponernos todos en pie, por favor. Sí. Miremos al infinito. Más bien, allá. Mientras es izada la Union Jack. Uncle William está hablando. Eso dijo William Wallace ante Eduardo I Longshan. Antes muerto que sencillo. Y llevaba diadema también. Sí, sí, sí. Bien, amigos, estamos en una escuela privada, ¿verdad, Macarena? Sí. Privada, más concretamente... Privada de sentido común, dirían ustedes. También, también. ¿Dónde estamos? Pues estamos en Manchester, en Manchester. El colegio privado Saint Matthew. El Manchester City, el Manchester United. Sí. Bueno, pues todos los monumentos. Todos los monumentos que hay en... Los tres monumentos que hay en... Los tres típicos. En Manchester. Ya no hay más, ¿eh? No, no hay más. No hay más. O sea, si van a Manchester, visiten eso solo y ya se pueden volver. Sí, total. Estamos ahí en una escuela. Estamos ahí en una escuela, ¿no? Sí. En una clase de un día normal. Sí. Y tenemos a esta profesora británica. Hay una profesora allí. Sí, y ella, bueno, pues se percata de que sus alumnos quizás están un poco... Sí, un poco... Pasotas. Abatidos. Idos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como mirando los dibujos de enfrente, ¿no? Sí. Mirando por la ventana, bucólicos. Un poco estimulados, vamos. El otoño es así. Sí, sin motivación. Sí, es así. Sí. Entonces, pues dice, ¿qué podría yo hacer para animar a estos chiquillos, ¿no? Dijo ella. A disfrutar más de la vida y, bueno, y de las enseñanzas y todo esto, ella, ¿no? Ella se había dado cuenta que ella estaba en su mesa y a lo mejor iba al encerado, ¿verdad? Claro. Con la tiza y no le hacían mucho caso, no. Y claro. Por no decir más bien que ninguno. Ninguno, entonces se le ocurrió... Pues se le ocurrió darles una noticia. Sí, puso en la pizarra. Sí, lo siguiente... Un meteorito va a estrellarse contra la Tierra. Entonces, claro. Se lo digo para que vuelvan a sus casas a despedirse de sus familiares. Todo eso en la pizarra. Los niños ya ojipláticos. Los niños conmocionados, como no podía ser de otra manera. ¿Pero esto no era matemáticas? Claro, pero bueno. En fin, que muchos se pusieron a llorar. Decían, no puedo con la vida. Cundió el pánico porque creían que iban a morir y bueno, se montó una tremenda. Nada, nada, que no se preocupen, ¿eh? Que si se acaba el mundo siempre quedará la vanguardia, el país o... Bueno. En fin. Bueno, y esa profesora, como Martín, tuvo que pedir perdón por la faena que les había hecho a sus alumnos, sí. Y a los familiares, a los padres y tal. Por y... este mal trago. Oye, ¿y lo de meteorito será verdad? Pues no lo sé. Oye, si lo dice una profesora británica en Manchester, va a haber que creérselo, ¿no? Que es una de las ciudades más aburridas del mundo, pues yo casi me lo creería, ¿eh? Pues mañana lo sabremos. Sí, mañana lo comprobamos. Pues eso, hasta mañana, que se dé bien.